Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, sintonía de tiempo de deportes, saludos, ¿qué tal? 97.6 de la FM, radioubrique.com. Comenzamos un espacio en el que vamos a abordar cuestiones que todavía nos quedan pendientes con respecto al deporte, a nuestros deportistas y al pasado fin de semana. Un día que vamos a centrarnos sobre todo en lo que fue la 37ª edición de la carrera popular Memorial Carmona Páez, una de las más importantes de la provincia por su tradición, pero también por la cantidad y calidad de corredores. 913 participantes que se dieron cita en esta prueba, dos de ellos ubriqueños, Isaac Cañamaque y Fran Jaén, ambos subidos al podio de sus respectivas categorías. Isaac Cañamaque, quinto de la general, segundo senior, y Fran Jaén, decimocuarto de la general, primero máster 50. Con este último vamos a conversar, vamos a ver con él lo que ha sido una temporada en la que, bueno, pues ha sumado medallas a nivel de campeonatos de Andalucía y grandes resultados a nivel nacional, como por ejemplo el séptimo puesto en Ibiza en el campeonato de España de 10K en ruta, o también el octavo puesto en la media maratón de Mérida, campeonato de España de la distancia, una distancia a la que volvía el ubriqueño después de un tiempo, ¿no? Esos 21 kilómetros. Eso va a ser enseguida. Antes, dos apuntes más. Por un lado, contaros que Diego Arenas lograba completar este fin de semana la travesera integral Picos de Europa, la travesera que es conocida como la madre de todas las carreras por montaña y que cuenta con una distancia de 74 kilómetros con más de 13.000 metros de desnivel acumulado. El ubriqueño que finalizaba la prueba asturiana en un tiempo de 18 horas y 58 minutos, consumando una remontada que le llevó a acabar en el puesto 175 de la general, en una edición endurecida por el calor. Nos contaba que se había convertido en pura supervivencia, en una cuestión de supervivencia, la prueba, como decimos, endurecida por el calor, y que requirió de hasta 7 rescates, 4 de ellos con helicóptero. Hemos hablado en alguna ocasión con Juancho, Juan Antonio Domínguez, que hasta entonces la ha hecho en dos ocasiones, y nos ha contado alguna de las zonas por las que tiene que pasar o por la que transcurre la carrera, y que en caso de incidente tan solo el helicóptero puede acudir al rescate. Diego Arenas, que ya la tiene en el bolsillo, una prueba de esta envergadura, de este calibre, como es la travesera. Y por otro lado, también contaros que Jorge López se proclamaba el pasado fin de semana campeón de Andalucía de mountain bike en la modalidad de rally en XCO en la categoría Master 50, una prueba celebrada en Coín. El ubriqueño, ya saben, afincado en Jerez de la Frontera, en Guadalcacín, firmaba un tiempo de 1 hora 5 minutos y 57 segundos. Aventajaba en minuto y medio al segundo y tercer clasificado, José María Fernández y Jorge Bayo. Dos sempiternos rivales, ¿no? De Jorge López, siempre en esa disputa por los primeros puestos de estas categorías. Bueno, pues cuestiones estas que nos deja el fin de semana. En estos próximos días también queremos hablar sobre todo de esa nueva junta directiva del Club de Pádel de Ubrique, los retos, los objetivos que se marca. Pero hoy, como decimos, nos quedamos hablando de atletismo, nos quedamos hablando con Fran Jaén, comenzando con esa carrera popular Memorial Carmona Páez. Aunque de dudas te alimentes. Destacadísima participación la de los ubriqueños en una carrera que, lo que respecta, por ejemplo, a los dos de los nuestros que estuvieron allí presentes, pues supone un punto de inflexión, al menos un punto y aparte, punto y final en lo que respecta a la temporada, esa que va desde septiembre aproximadamente hasta el mes de junio, de momento ahora pues de otras cuestiones. Y como digo, pues es una destacada participación la que nos dejaban tanto Fran Jaén como Isaac Cañamaque en esa carrera popular, 37 ediciones del Memorial Carmona Páez, una de las pruebas más importantes de la provincia, ya no solo por su tradición, sino por la cantidad y calidad de los corredores. Estaba mirando en las clasificaciones, 698 participantes masculinos, 215 féminas, para un total de 913 inscritos en esta carrera de 10 kilómetros de distancia, que tuvo como ganadores a Luis Figueroa en masculino, 31-32 para él, y a Tamara Pérez, 37-26 para ella en femenino. Como decimos, dos ubriqueños subidos al podio: Isaac Cañamaque, que firmaba un quinto puesto de la general, segundo de su categoría, 34-09, mientras que Francisco Javier Jaén, Fran Jaén, subía a lo más alto del podio de la categoría Master 50, firmando un decimocuarto puesto de la general con una marca de 35 minutos y 25 segundos. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues queremos, ¿no?, hacer un poco balance de lo que ha sido esta temporada, 25-26 para ti, pero entiendo, ¿no?, al menos por posiciones, por tiempo, por el escenario también que suponía este Memorial Carmona Páez, ¿no, Fran?, que un bonito colofón, ¿no?, a la temporada, ¿no? Sí, la verdad que siempre me gusta los últimos años cerrar la temporada en esta prueba, una prueba creo que de las más importantes de la provincia y bastante emblemática por los años que lleva y el nivel que de los atletas que compiten, ¿no? Y la verdad que no se dio mal, aparte ese día, esa carrera, los últimos tres kilómetros, hay una cuesta bastante dura de unos 700 metros y ya luego a partir de ahí subí y bajá y se hace bastante dura. Aparte el otro día se incrementó con el viento, pero bueno, lo pudimos gestionar bastante bien y acabar de la mejor manera posible. Quería preguntarte por la dureza, por el recorrido, Fran, porque es verdad que, por lo que me dice, sobre todo en su parte final, es dura, pero los tiempos son bajos, ¿eh? Yo no sé si eso también, si ahí también influye ese nivel, ¿no?, de corredores que os dais cita ahí, que hace pues que, evidentemente, la carrera marche más rápida. Sí, claro. El nivel, como te comento, hay muchos atletas de la provincia de Cádiz, los mejores, suelen acudir a esa cita. El que ganó Figueroa, este chaval tiene un librazo y muy bueno, ¿eh? Y aparte, hablé allí con él y me dijo que estaba bien. Cuando una persona lo reconoce, ¿no?, dice que está bien, cuidado que va a correr bastante. Entonces, claro, es lo que te digo, mucho nivel, porque es una prueba que gusta mucho a los que estamos todo el año compitiendo. En este caso, como decimos, ¿no?, decimocuarto puesto de la general, Fran, primero del Master 50. No sé qué te deja más contento, si la primera posición de la categoría, o el saber que, pese a estar en esa categoría, está entre los más competitivos, ¿no? Un decimocuarto puesto de una general con 913 corredores es para estar muy, muy satisfecho y muy orgulloso. No sé qué te deja más contento de las dos. Hombre, las dos cosas están bien, ¿no? Lo que tú dices, está ahí arriba con el nivel y en la categoría que yo estoy, en los primeros puestos, pues la verdad que está contento, ¿no? Pero luego, claro, yo, como tú bien sabes, tengo también que competir con los de mi categoría, ¿no?, que es a lo que voy. Y en este caso, pues también se me dio bastante bien, porque acabé en la primera posición y delante de Carlos Quevedo, que es Darío San Fernando, es un compañero, un atleta que también tenemos una gran rivalidad y que en los últimos años en la prueba de ciudad le he podido ganar. Entonces es una rivalidad sana, ¿no? Pero también te gusta competir con gente así y si le ganas, pues otra satisfacción más. Puesto número 20 para él, 36-34, 1-0-9 por delante o por detrás tuya, en este caso, Fran. No sé si hubo disputa durante la carrera o si por el contrario mantuviste la distancia durante todo el recorrido. No, él salió delante mía, ¿eh? Ah, sí. Hasta el primer kilómetro iba delante mía. Yo lo iba controlando detrás, pero... es lo que te digo. El otro día con el viento que hacía, a mí el primer kilómetro me salió a 3.25, pero yo sabía que había que bajar ritmo, porque si no... con el viento que hacía y en contra que lo teníamos, se podía hacer bastante duro o desfallecer en los últimos momentos y pasarlo bastante mal. A partir del kilómetro uno me puse a esa altura y vi que no podía aguantar el ritmo que llevábamos en el grupo, y entonces yo me dediqué a llevar un ritmo, hombre, alto, pero lo más llevadero posible para llegar con suficientes fuerzas al final, que al final, aparte del viento, la dureza que aumenta con las cuestas, pues había que llegar más o menos bien para afrontar la última parte en condiciones. Uh-huh. 3.32 la media, Fran, una muy buena media, pese a todo lo que nos dice. Sí, la verdad que sí, y los primeros kilómetros lo hice a una media hasta el kilómetro 7 de 3.30, luego incrementó algo, ¿no?, con las cuestas, pero tampoco se me fue demasiado lejos. La verdad que pude mantener un ritmo bastante bueno. Uh-huh. Luis Figueroa, luego Jorge Soto Honor, que otro de los grandes nombres de la de la provincia, e incluso Cristian López, ¿no?, que hasta el año pasado pues venía acumulando victorias aquí en Ubrique. O sea, que el podio lo dice todo, ¿no? Quizás son los tres nombres más que más nos pueden sonar a todos, y bueno, hicieron buenos los pronósticos. Si bien hoy no vamos a hablar con Isaac Cañamaque, el estar ahí en ese quinto puesto, Isaac, que está terminando, o que ha terminado una temporada también fantástica. No sé si pudiste luego compartir alguna impresión con él. Sí, estuvimos hablándolo una vez terminado, y la verdad que Isaac ahora mismo está en un momento bastante bueno, ha alcanzado un nivel bastante alto, y la verdad que está muy fuerte. Yo me alegro, ¿no?, que esté de esa manera, y la progresión tan buena que está realizando últimamente, la verdad que para mirar también, ¿no? Como decimos, quinto puesto para Isaac, que es verdad que a principio de año, principio de 2026, pues estuvo ahí lastrado con esas lesiones que nos contaba la última vez que hablábamos con él, pero que bueno, que se ha repuesto también en ese campeonato de Andalucía de 10K, Fran, en el que se llevaba por equipo la cuarta posición, la primera cita importante o de este tipo para él. Para ti ya acumulas algunas más, y por eso quiero preguntar también, aunque bueno, antes cerramos con Carmona Páez, porque sí que me habéis contado muchas veces fuera de micrófono que para la gente, ¿no?, de aquí de Ubrique, para que nos entendemos, que es una carrera que en cuanto a ambiente puede ser similar, ¿no?, a la popular de aquí de las Nutrias Pantaneras, como algunas de las más importantes en cuanto a eso, ¿no?, en cuanto a ambiente que se celebra en la provincia de Cádiz, Fran. Sí, como ambiente, para hacer una carrera popular tiene un gran ambiente, y sobre todo los tres últimos kilómetros, que ya es casi en el centro, ¿no?, de San Fernando, hay bastante gente, y luego la última subida y recta, que antes de llegar a la meta, está repleta de gente. Vamos, un ambiente espectacular, y la verdad que gusta también, ¿no?, correr con gente animándote, un reciente más. Claro. Bueno, pues ese Memorial Carmona Páez, un club que también, ¿no?, trae apuesta por esta carrera de Ubrique, porque bueno, pues es común, ¿no?, ver a corredores aquí en Ubrique de ese club de San Fernando, que bueno, pues tenía una de sus grandes citas en un fin de semana, como bien sabe todo el mundo, marcado por el Levante, y bien que azotó por allí por la isla también. Fran, como te decía, te quería preguntar por esa prueba de 10 kilómetros en Huelva, de la que venías hace escasos días. Allí, bueno, pues un sexto puesto a nivel de categoría, Master 50. Aquí destacar también otra cosa que hemos destacado muchas veces, ¿no, Fran? Ese bronce a nivel por equipo, pero estamos hablando de que en la categoría colectiva, por equipo, la categoría no era Master 50, sino que era Master 45-54, por lo que, bueno, pues te enfrentaba, y lo comentábamos aquí en su día con Salguero, te enfrentaba a rivales, o tenías que medir tu tiempo con rivales hasta 9 años más jóvenes que tú, y aún así conseguías uno de los tiempos que lograba puntuar, porque eran tres de cada equipo, y te metías ahí puntuando dentro del tercer mejor equipo. Sí, la verdad que los campeonatos de Andalucía, las categorías ahora por equipos van no como individual, que van cada 5 años, sino cada 10. Entonces, claro, si en el equipo algunos atletas, como en mi caso, que entramos en la categoría 50-54, pues claro, nos cuesta incluso más difícil, más trabajo alcanzar, ¿no?, una medalla, porque lo que tú dices, son atletas algunos que a lo mejor recién cumplió los 45 años y en este caso son campeonatos de Andalucía que tienen un gran nivel, pues cuesta trabajo. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Llevo muchos años, ¿no?, ya compitiendo en estas citas y más o menos nos conocemos ya unos a otros y lo que tenemos que hacer, como hicimos esta vez con el Club Atletismo Chiclana, si podemos juntar un equipo y ser más o menos uniformes los tiempos, pues lo que al final hace que estemos ahí luchando por las medallas. Y esta vez lo pudimos conseguir así porque llegamos, los tres que puntuamos, llegamos en unos tiempos bastante parecidos. Creo que entre 15 o 20 segundos llegamos los tres. Y eso lo que nos hizo lograr la medalla de bronce. Uh-huh. Entonces, muy contento. ¿Era un poco la estrategia ir arropaditos los tres, Fran? Sí, sí, salimos los tres juntos. Luego, a partir del kilómetro 5, yo me despegué algo, pero volvieron en el último kilómetro a enlazar conmigo. Incluso uno que tiene un en la última recta me adelantó, que está bien, claro, que cada si tiene que quedarlo, y estábamos luchando por equipo, mientras menos tiempo haga mejor, y nada. Y acabamos así y logramos llegar casi los tres juntos y lograr la medalla, que era lo que íbamos buscando. Uh-huh. Aquí en este tipo de pruebas, Fran, sobre todo totalmente llanas, ¿no? Aquí sí que es una batalla, digo también porque, claro, aquí entran clasificaciones individuales de categoría, clasificaciones colectivas en las que las categorías son diferentes. Aquí también una carrera de la mente y las piernas contra el crono, ¿no? Al final es encontrar tu ritmo y esto es lo que te vale, porque tampoco sirve de mucho ir enredándote un poco en ver rivales y demás, cuando tampoco hay distinción de dorsales. Es complicado todo eso, ¿no? Claro, los campeonatos sobre todo ya no se trata, ¿no?, de conseguir una marca, ¿no? Porque en esta sí, ¿no?, se podría conseguir, sí, una marca porque era llana, ¿no? Evidentemente, está claro. Pero es lo que tú dices, si tienes que estar pendiente de los rivales, que tú no sabes alguno de qué categoría son, porque no va a indicar en el dorsal ni en ningún lado. El tiempo, luego también centrado en los compañeros de equipo, a ver si vamos juntos o que los tres podamos hacer un buen crono que sume, pues son muchas cosas, ¿no? Entonces lo mejor es dedicarte a llevar tú un ritmo bueno, ¿no? En este caso también se podría intentar conseguir marca, ¿no? Pero sobre todo un ritmo bueno y que no te hundas al final, ¿no? Ya no solo para la categoría por equipos, ¿no?, sino también para luchar individualmente y estar lo más alto posible. Uh-huh. Comentábamos con José Antonio Salguero, estaba edición de esta carrera, ya le daban el campeonato de Andalucía. ¿Qué te pareció? No sé si la conocía, Fran. Sí, yo ya he corrido, esta es la tercera vez que corro ahí, porque vale. La primera corrí un campeonato de Andalucía, que creo que fue cuando, al año después de la pandemia o así, fue también campeonato de Andalucía. Uh-huh. Y luego hace un par de años o tres se celebró el campeonato de España de 10K ahí también. Ah, vale, o sea que en 8 años le han dado, están apostando las diferentes federaciones por esta prueba, ¿no? Hombre, más que las diferentes federaciones, esto es el ayuntamiento el que tiene que pagar la cuota que las federaciones exijan y la pagan, y no hay más candidatos, pues este es el ayuntamiento que se lo lleva. Esto es así, como en todos lados. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y pues, la verdad que sí, es una prueba que está muy bien organizada y que la verdad que se lo curran bastante, ¿no?, para que haya gente y en este caso han apostado también para que sea campeonato desde las diferentes, tanto en Andalucía y nacional, pues para nosotros que tampoco nos coge muy lejos, pues mejor también. Claro, ¿no? Y sobre todo también a nivel de corredores de Sevilla, incluso de Córdoba, ya a partir de Málaga ya le puede coger un poco más lejos, ¿no? Pero a nivel de Andalucía Occidental no está mal comunicada. No, eso sí es verdad, lo que tienen más dificultades son, en este caso, los de Almería, pero bueno, que la gente que está compitiendo federal... Sí, al final paga la federación para algo, ¿no? Claro, la gente que está federada acude a todos lados, por muy lejos que esté. Claro, pagas una licencia por algo, ¿no?, por medirte también este tipo de pruebas y poder estar en esta cita. Nos decía Salguero que quizá la salida es lo que cambiaría, ¿no?, porque está en una avenida un poco más estrecha, teniendo otra más ancha relativamente cerca, Fran. Sí, claro, las salidas que la ponen en la ría, ¿no? Que es como si fuese así un acerado, ¿no? Ancho, que allí hay algunos chiringuitos, bares y demás. Entonces, claro, aprovechan para que la gente esté allí alrededor de los negocios, ¿no? Pero entonces la anchura es lo que ocupa el arco, ¿no? Un arco normal de salida. Entonces, para tanta gente, que allí creo que había 1.200 o una cosa así, se queda bastante estrecho. Y enfrente, que es justo enfrente del Estadio Colombino, hay una avenida bastante ancha. La verdad que eso sí lo hemos hablado allí varias veces, las veces que hemos ido. Que podían hacer la salida en esta avenida y luego la llegada sí hacerla en la ría, que ya la gente va esparcida. Pero bueno, tú sabes, las organizaciones... Eso no lo miran, porque los atletas no miran mucho, miran más por sus intereses. Entonces. Claro, al final un poco equilibrar un poquito todo, ¿no? Y esto también me lleva a preguntarte, Fran, un poco, porque dentro de este resumen o balance que estamos haciendo de la temporada, sí que particularmente me gustaría preguntarte por ese campeonato de España de media maratón, una distancia por la que apostabas, ¿no? O por la que estabas apostando en este 2026. Ya estuviste en Sevilla con una buena marca, quisiste estar en ese campeonato de España en Mérida, y una prueba, bueno, diferencia de la de Huelva, mucho menos llana, pero una prueba que también busca un poco más el turismo, el vender la ciudad, y no enfocada tanta a la consecución de marca. Era la primera vez que estabas en Mérida, no sé qué te pareció todo eso. Sí, ahí tienes tu razón, ¿no? Ahí lo que vende esa media maratón sobre todo es vender la ciudad, el turismo y pasar por los sitios más importantes, emblemáticos, ¿no? De la zona. La verdad que una media maratón bastante dura, ya no solo por el perfil del recorrido, que hay bastantes cuestas, sino porque te meten por zonas de campo a través, zonas de adoquines, zonas de carriles. Luego en el kilómetro 18 hay una cuesta de un kilómetro y medio, que ahí como llegué tocado, acaba ya hundido. Y la verdad que se hace dura. Yo esa quería ir, y sobre todo también porque queríamos formar equipo, ¿no? A principios de año hablamos los del club Atleti Mochiquilán y queríamos formar equipo para luchar, ¿no?, en el campeonato de España. Y habría, al principio se apuntaron para ir sobre unas 10 personas, pero se fueron cayendo, al final me quedé yo solo. Es decir, que ni formé, pudimos formar equipo y me quedé solo porque entre lesiones y compromisos de los demás compañeros... Fui solo, pero bueno, ya que estaba inscrito, yo decidí y luchar también en mi categoría para dar lo mejor posible. Hombre, la verdad que es lo que tú dices, ¿no? Es Sevilla, que puedes llevar un ritmo y que has entrenado y un ritmo constante para conseguir una marca. Allí no, allí era sobrevivir, llegar lo mejor posible a la línea final. Y la verdad que no se me dio mal. Al principio pude regular un poquito el ritmo para no pasarme. Y los últimos kilómetros, a pesar de las cuestas y demás, iba bastante bien para como era el trazado, ¿no? Y el recorrido de esa media maratón, y creo que acabé, no sé si era octavo de mi categoría, más de 50, y en un campeonato de España, pues hay que también valorarlo y estar contento. Igualmente, ¿no? Mérida, una zona, sobre todo para la zona de Castilla y León, la zona de Madrid, Andalucía, incluso, pues se acude, gran nivel, y eso por eso te quería preguntar, por ese octavo puesto a nivel nacional, Fran. Sí, muy contento, ¿no? En una media maratón, en un campeonato de España, donde va gente que hay algunos que han sido profesionales, incluso algunos todavía viven de eso, porque su trabajo... es algo relacionado con el deporte y demás, entonces tienen también más tiempo, ¿no? Y eso hay que también mirarlo, ¿no? Y ser consciente, ¿no? Pero bueno, yo sí me federé era para estar luchando tanto los campeonatos de Andalucía como los campeonatos de España con los mejores, que es lo que me gusta, ¿no? Y dar la cara en todo lo que es. Yo luego, este año he estado en dos campeonatos de España, el de 10K y este, en los campeonatos de Andalucía, tanto de cross, de 10K y de medio maratón, y 5K. Sí, 5K ese sí, ahí sí cogí medalla de plata, que fue a principio de la primera prueba de la temporada, y es lo que te digo, me he mantenido de los 8 primeros me he mantenido en todos los campeonatos, una regularidad que es lo importante, ¿no? Y sobre todo valorar que para mí el premio ya es estar en esas competiciones, y luego el resultado pues unas veces será mejor y otras veces... no tan bueno, pero bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Y estar contento siempre. Nada más que estar ahí, para mí, es ya un regalo. Claro. Han sido, como decimos, ¿no? El subcampeonato en 5K, que con el que hacías un triplete de... Se cerraba un poco un año en 2025 con un triplete de subcampeonatos a nivel andaluz. También le metemos ese tercer puesto, ¿no? Si te parece, que no era campeonato autonómico ni nacional, pero es una media maratón como la de Sevilla, con el nivel que implica, una distancia a la que volvías este año después de un tiempo sin tocarla, al menos sin competir. Tercer puesto de la categoría en ese medio maratón, y luego, como decías, ¿no?, el séptimo y octavo en los dos campeonatos de España que has hecho. Un año importante, Fran. Sí, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no?, como me han salido las cosas. Y lo que tú dices de la media maratón de Sevilla, ahí disfruté, creo que como ninguna carrera este año, porque pude mantener un ritmo al principio. Creo que iba a 3:30 y la última parte me 29, es decir, la segunda parte iba más rápido que la primera, y aparte con muy buenas sensaciones, ¿no?, que es lo que te hace disfrutar en este deporte, ¿no?, que vayas corriendo y vayas disfrutando. Y luego conseguí bajar de 1:14, que hacía varios años ya que no lo conseguía. Uf, pues la verdad que para mí fue una alegría muy grande, ¿no? Y luego en todos los campeonatos, en todas las carreras que he ido, más o menos mantenerme en los puestos de arriba, pues no le puedo pedir más, tengo que estar contento, ¿no? Y sabe que lo que te digo, que estoy compitiendo con gente muy buena, y unas veces ellos estarán mejor que yo y otras veces yo estaré a lo mejor algo mejor que ellos, y si no, pues nada, aceptarlo y seguir entrenando para lo siguiente. Y sobre todo abarcando tanta diferencia de distancia, ¿no? Desde la media maratón, 21 kilómetros, hasta el 5K, que quizás es lo más corto que has hecho. Sentirte competitivo en tantas distancias, en tantas modalidades. Sí, en el 5K, ahí se me dio muy bien, pude conseguir la medalla de plata, ¿no?, del subcampeonato de Andalucía, luego el cross también, aparte del campeonato de Andalucía, el cross de Chiclana creo también lo hice, algunas carreras populares, y sí, yo más o menos he estado tocando de lo que tú dices, todas las distancias, cross, y en todas más o menos he podido defenderme bien y hacer buenos resultados. Sin olvidar también, perdona, Fran, que quiero hacerte tres antes de terminar, y sé que no va muy bien de tiempo, pero bueno, también aparte de los resultados, experiencias, ¿no? Como el ir a Mérida o como ir a Ibiza, ¿no?, a hacer un campeonato de España. Claro, eso también cuenta, ¿no? Que este año, lo que tú dices, he podido ir a todos los campeonatos, tanto de España como de Andalucía, que queríamos ir, que siempre es difícil acudir por cualquier motivo que te surja, ¿no?, por cualquier lesión, y la verdad que he tenido suerte y he podido acudir a todo, y son experiencias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, en Ibiza, ¿no?, que era un campeonato de España, estaba en el hotel donde estaban los atletas que competían en la absoluta, y yo estaba allí compartiendo con ellos el desayuno. Estaba Carlos Mayo, estaba el que ganó, que creo que es de origen africano, pero está nacionalizado español. Entonces son experiencias también bonitas, ¿no?, y que gusta vivirlas. Y que para eso uno, cuando hace calor como ahora, o frío y lluvia como en invierno, pues sale a entrenar y no perdona un entrenamiento, ¿no, Fran? No sé si tienes la cifra de cuántos kilómetros te pueden salir en cuanto a entrenamientos y pruebas en una temporada como esta. al año no te podría decir, ya cuando termine este año lo miro y te lo digo, en la aplicación, ¿no?, de reloj. Sí. Ya lo miro y te... Ya es que no te podría decir, porque si te voy a decir una cifra y a lo mejor no... Te va a quedar corto, que no te va a pasar. Por eso, sí, puede ser. Pero vamos, seguramente bastantes kilómetros. Mucho. Bueno, pues eso es lo que hay que valorar también, ¿no? La cantidad de kilómetros que las piernas, el cuerpo, el trabajo, la familia, pues permite hacer. Y me decía fuera de micrófono, y con esto ya terminamos, que ya octubre, media maratón, vas a seguir apostando por media maratón, octubre, noviembre, y que en verano, te hago dos en una por el tiempo, Fran, por el tiempo tuyo. Digo que, y que a diferencia de otros corredores, como por ejemplo Isaac Cañamaque, ¿no?, que hemos hablado antes de él, que ahora apuesta por la bicicleta y deja en estos meses de calor la carrera a pie. Tú lo que haces es seguir corriendo a pie, pero bajando un poco volumen e intensidad, ¿no? Sí, yo ahora, como tú bien dices, hay mucha gente, ¿no?, que coge ahora la bici, ¿no?, que bueno, ¿no?, te quita el impacto de la carrera, pero a mí la verdad no me gusta mucho la bici, y lo que hacemos junto con mi entrenador, ¿no?, bajar volumen, si antes toda la semana llegábamos como mucho a 90 kilómetros, de entre 80 y 90 kilómetros, pues ahora a lo mejor hago 60 kilómetros y también bajo la intensidad, y más o menos para coger una... para mantener más o menos la forma y coger una buena base, ¿no?, aeróbica para las próximas citas, que seguramente lo próximo, hombre, puede que meta alguna carrera, ¿no?, popular así, para descansar un fin de semana de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, así como objetivo, lo próximo creo que será la media maratón del Campeonato Andalucía, que se celebra en Motril a mediados de octubre. Y no sé si el campeonato de 5 kilómetros en ruta, que el año pasado se celebró en Córdoba y llevan ya varios años celebrándolo, creo que es a finales de septiembre, pero no está todavía en el calendario. Si sale, puede que vaya, y si no, pues ya centrarme en la media maratón esta del Campeonato de Andalucía. Hombre, antes también haría a lo mejor la carrera próxima del circuito de Sevilla, que creo que también es la primera semana de octubre. Uh-huh. Y nada, pues es esto, llegar a lo mejor posible y bajar un poquito, dosificarse bien para lo que viene. Para lo que viene. Fran, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás para cerrar esta temporada. Sí, pues mira, pues yo, ya que lo que tú dices, ¿no?, para cerrar la temporada me gustaría dar las gracias a mi entrenador, Pedro Bogarra, a Esther Benítez, que me ayuda con la nutrición, a Ulises, que siempre está ahí para cualquier contratiempo, ¿no?, que me pueda surgir a nivel muscular. Y luego, aparte de grandes profesionales, tengo la suerte de contar con personas que tienen una gran humildad, que me transmiten valores que hoy en día la verdad escasean, y también ayuda, ¿no?, a aprender de personas así, aparte de la motivación y el apoyo que me dan, que también suma. Y darte las gracias a ti también por acordarte de mí. Bueno, nada, las gracias a ti por estar siempre pendiente con nosotros, Fran. Bueno, como decías, ¿no?, el tema de valores que te ayudan a enfocar los entrenos de una manera, a afrontar las carreras de otra, a asumir no las derrotas, ¿no?, pero sí los malos resultados, los malos días, y también, ¿no?, a saber afrontar y a recoger esos frutos, ¿no?, esos buenos frutos, esos buenos resultados que bueno, pues te deja una temporada como esta. Fran Jaén, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar siempre pendiente a nosotros. Y que bueno, que descanse en la medida de lo posible, ¿vale? Muchas gracias, Rubén, un abrazo. Todos los besos te damos, todos empiezan aquí, y se nos va de las manos. Todos los besos te damos, todos me saben a ti, quiero gritarlo más alto. Quiero gritarlo más alto. Cuando haces caso a tanta gente, cuando les compras lo que mienten, cuando te das al que dirán. La vida es tuya, sé valiente. No tengas miedo al miedo y corre de frente a tu velocidad. Únete. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final, punto y seguido en la programación de Radio Ubrique, que continuará a partir de las 6 con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volveremos mañana, será miércoles, será 17 de junio. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más y desearos, como siempre, un feliz resto de jornada. Hasta mañana, adiós. Quiero gritarlo más alto, quiero gritarlo más alto.